Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Lunes 15 de julio comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro exhortó al ministro Ernesto Villegas a crear notigobierno. Cultura. La educación se debe construir con bases culturales venezolanas. Ley Orgánica de Cultura representa un alivio para financiar los proyectos culturales. Orquesta Filarmónica Nacional acompaña a Eduardo Calcaño en sus 35 años de carrera artística. Orquesta Sinfónica de Venezuela engalanó con sus melodías el programa La Cultura se expresa en los próceres. Casco Central de Caracas se puede disfrutar a plenitud gracias al gobierno bolivariano. Regionales. Más de 20 instituciones educativas fueron atendidas en el estado Sucre por el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. Tachirenses elevan propuestas al debate de la Ley Orgánica de Cultura. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó este domingo al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a crear el notigobierno, consistente en una cadena diaria con una duración de 10 a 15 minutos para difundir los logros del gobierno bolivariano. Es necesario difundir el trabajo que a diario realizan los ministros que conforman el gabinete ejecutivo, el trabajo revolucionario que hacen todos en función de seguir el legado del comandante Hugo Chávez, para que la población vea que se está cumpliendo con el comandante eterno. Y empezaron a sabotear la economía, y mire el daño que le hicieron a la economía este año. Nosotros vamos a terminar este segundo semestre la economía mucho mejor. El país va a mejorar muchísimo este segundo semestre, porque vamos a superar el saboteo económico. Y el año 2014 vamos a tener un muy buen año económico para toda la familia venezolana. El 2014 va a ser un año extraordinario. Y el segundo semestre de este año también, mire, ya vamos mejorando. Vamos remontando el saboteo económico. El exhorto fue realizado desde San Fernando de Apure en el marco del cierre de las jornadas del gobierno de eficiencia en la calle, y aseguró que convertirá al estado Apure en una potencia. Nosotros venimos a andar los caminos de Chávez y a cumplir la palabra de Chávez, cumplir la palabra empeñada de hacer de Apure un estado potencia, una potencia agroalimentaria, una potencia turística, educativa, cultural. Apure tiene que tener escuelas, los mejores liceos, tiene que tener los núcleos universitarios y toda esa potencia y energía heroica que tiene de varios siglos, convertirlo en educación, formación, en producción. Nosotros venimos a cumplir la palabra de Chávez. El jefe de Estado comentó que lleva un registro minucioso de todos los eventos realizados desde el inicio de la jornada del gobierno de eficiencia en la calle, las asambleas populares, las cantidades que aprueban para la consecución de obras, los avances de trabajo día a día, y que pronto será mostrado los logros en las mismas. Como parte del programa La Bodega Cultural que lleva a cabo el ministro del Poder Popular por la Cultura, Fidel Barbarito, todos los lunes de 7 a 9 de la mañana, entre varios temas recalcó el valor formativo del Ministerio para la Cultura bajo el Sistema Nacional de Formación para las Artes y las Culturas, para enlazarse con las escuelas básicas del país. El ministro Barbarito indicó que la responsabilidad del Sistema Nacional de Formación para las Artes y las Culturas estará a cargo del viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, quien resaltó la importancia de este sistema para la educación venezolana. Este sistema además pretende darle organicidad y vinculación a todas las escuelas de formación en el nivel, digamos, básico, ¿no? Durante, que son escuelas que van paralela a la formación en la escuela básica, en la escuela bolivariana y el nivel de los liceos. Ahí hay muchísimos jóvenes que se van formando en teatro, en danza, en música, en otras, digamos, en actividades propias de las culturas populares durante este periodo. Y la idea es que este mismo sistema las articule, les permita espacios de encuentro, espacios de intercambio. El Sistema Nacional Formación para las Artes y las Culturas se fortalecerá con la Universidad Nacional Experimental de las Artes y el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 12:07 minutos. Cultura. La presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Gladys Requena, ha sido el pilar fundamental para la discusión de esta ley. Desde el 22 de mayo se inició en las instalaciones de la Biblioteca Nacional la consulta pública de la Ley Orgánica de Cultura. El pasado viernes 12 de julio, la presidenta del Congreso del Centro Nacional de Artesanía, Aracelis García, instaló en los espacios del Teatro Teresa Carreño la mesa técnica número 5, cuyo tema de discusión fueron el fomento de economía social de la cultura, reflejado en los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del instrumento legal. Las necesidades fundamentales están recogidas en el proyecto de ley. Pues no obstante, es importante que sean los propios artistas, cultores, artesanos y artesanas de este país quienes den lectura a esta ley, porque creo que son los que están más cercanos a saber cuál es la necesidad real que tiene este sector, del cual ha padecido históricamente y que creo que es un momento importante dentro de la República Bolivariana de Venezuela y dentro de la revolución, dentro de esta etapa de la revolución, que sean los propios actores de la cultura quienes digan qué es lo más importante que aparezca en la ley. Ese día abordaron temas como la protección al artista nacional y el estímulo de las capacidades creadoras del pueblo a través de la asignación de recursos financieros a proyectos y programas que propician el diálogo intercultural, la diversidad y la participación. La consulta pública será hasta el viernes 19 de julio. Cultura al día. En horas de la mañana de este domingo, la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño sirvió de escenario para que el tenor Eduardo Calcaño celebrara sus 35 años de carrera artística junto a la Orquesta Filarmónica Nacional. La cita se dio a las 11 de la mañana y, a juicio del maestro Pedro Pablo Dahl, quien además dirigió la orquesta, fue un verdadero honor ofrecer este concierto en homenaje a este cantante de la música clásica. Concierto de hoy para rendir tributo a una de las voces más destacadas del repertorio lírico venezolano, del mundo, del panorama lírico venezolano, como lo es el maestro Eduardo Calcaño. Para mí es un inmenso honor dirigir a ese cantante extraordinario. El repertorio es un vasto repertorio muy versátil, que incluye áreas de ópera, zarzuela, danza, obertura y hasta bolero. La relación del trabajo ha sido extraordinaria, desde el primer ensayo con el piano. El maestro Eduardo Calcaño es un tenor extraordinariamente profesional, abierto a todas las sugerencias. La química, ha habido mucha química, es importantísimo cuando uno acompaña a cantantes y a solistas en general, que haya mucha química entre los dos. Hemos llegado a repeticiones musicales con cuerdas, no, hasta ahora nunca ha pasado ninguna inconveniencia y espero que tampoco pase hoy. El cantante homenajeado abrió el concierto con una gran gala lírica que comenzó con arias antiguas, luego abrirse paso y ofrecer un homenaje a Giuseppe Verdi, bajo la impecable compañía de la Orquesta Filarmónica Nacional. 12:10 minutos. Continuando con las orquestas nacionales, también este domingo la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, se presentó en el Paseo Los Próceres para engalanar con sus hermosas melodías este emblemático espacio de Caracas, en el marco del conocido programa La Cultura se Expresa en Los Próceres. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la batuta del maestro Alfonso López Choyet, ofreció un variado repertorio donde incluyó temas como Woman del Callao, Concierto en la Llanura, Brisas del Torbes, El Carite, Canto a Caracas, Fantasía Larense y El Alma Llanera, entre otras. Es la primera vez que la orquesta toca en este espacio hermoso de Los Próceres. El clima estuvo bellísimo, la concurrencia masiva del público se ve que este es un espacio que está bien aprovechado para la cultura. Un fin de semana no se puede pasar de mejor forma que es compartiendo estos espacios recuperados para el pueblo y para la cultura. Entonces estoy muy, muy contento de haber estado aquí con todos ustedes. La Cultura se expresa en Los Próceres es un programa que organiza el gobierno bolivariano de Venezuela desde la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural. Regionales. Gracias a la semilla de inversión social que dejó nuestro comandante Hugo Chávez a través del gobierno bolivariano, se puede disfrutar de los espacios recuperados que ofrece el casco histórico de Caracas con todo el confort y seguridad que merecen los venezolanos, especialmente los caraqueños. Desde este martes y hasta el sábado se pueden deleitar poesías, teatros, cantantes, danzas y bailes totalmente gratuitos. Este fin de semana se presentó la cantante de música popular venezolana Ana Cecilia Loyo. Vengo haciendo música desde la ciudad de Mérida con la agrupación Venezuela y Mesa, música tradicional venezolana. Luego me vine hace 3 años aquí, estoy haciendo el disco que ya está por salir con el Centro Nacional del Disco y bueno, esperándolo que salga para promocionarlo por allí. Los espacios recuperados se prestan para hacer una vitrina y mostrar la calidad del talento venezolano que nos rodea día a día. Son las 12 minutos. Cultura al día. Más de 20 instituciones educativas fueron atendidas en el estado Sucre por el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, para dotar de herramientas educativas y construir espacios de recreación para los artistas venezolanos que ejecuten este instrumento musical. En esta oportunidad, más de 100 estudiantes de la Unidad Educativa Bolivariana Nueva Esparta de Cumaná disfrutaron de un concierto taller musical en el que este cuerpo sonoro fue el protagonista. Así lo manifestó Miriam Sesto, directora del Gabinete Estatal de Cultura del Estado Sucre. Nuestras tradiciones, el cuatro es nuestro instrumento, sobre todo en esta zona, y que los niños lo aprendan. Hay muy poquitos que digan no quiero, en realidad todos se sienten inclinados. Por su parte, el maestro Alfonso Moreno, conocido intérprete del cuatro en el oriente del país, fue quien impartió este taller y manifestó sentirse contento por la receptividad de los niños y las niñas. Para mí es un honor transmitir este bagaje, estos conocimientos que a través de 50 años yo he obtenido, tanto en la calle como desde el punto de vista académico, transmitirles los conocimientos porque eso es una manera realmente de hacer patria. Por otra parte, el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, destacó que dentro del año del 4 en agosto, durante la temporada de vacaciones, el Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien estará enfocado en este instrumento. Este sábado, cultores, cultoras, creadores, creadoras, artistas e intelectuales del Estado Táchira se reunieron en la Casa Steinberg de San Cristóbal para exponer sus opiniones e incorporarlas al debate nacional sobre la Ley Orgánica de Cultura. Con la participación de cultores de los municipios como Torbes, Jáuregui, Andrés Bello, Junín, San Cristóbal, entre otros, se efectuó este amplio debate que se extendió durante toda la jornada sabatina, permitiendo a los creadores organizarse en mesas de trabajo. Así lo indicó Isli Carreño, directora operativa del Gabinete Cultural del Estado Táchira. Tuvimos la oportunidad de recibir a más de 150 cultores en la Casa Steinberg, donde pudimos hacer una breve discusión de lo que fue la Ley de Cultura, ¿sí?, donde se implementaron 9 mesas de trabajo con importantes cultores de aquí de nuestro estado, dejando de verdad un gran aporte a la Asamblea Nacional para poder fortalecer la Ley Orgánica de Cultura. Isli Carreño también aseveró que de todas estas reuniones tienen el fin de abordar las diferentes temáticas que engloba la legislatura en el sector cultural que viene trabajando desde hace muchos años en este proyecto de ley. 12:15 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante tenemos ya vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Francisco Canto, director de la Red de Bibliotecas Nacionales en el país, y estamos contactándolo, puesto que, bueno, tenemos hoy un día muy especial para las bibliotecas. Es el 180 aniversario de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Cuéntenos, 180 aniversario de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué se escoge esta fecha y a propósito de qué fue? Bueno, le voy a decir que la fecha no la estamos escogiendo, sino que fue exactamente el día en que en el primer gobierno de José Antonio Páez se funda la Biblioteca Nacional. Es una fecha muy importante porque la Biblioteca Nacional viene siendo la institución que tiene también tanta tradición, si se quiere, como la universidad. Es decir, una biblioteca es una institución que tiene un gran inconsciente colectivo de trabajo, de mantenimiento de su línea de acción a través de los años. Pasaron todos los acontecimientos históricos, guerras, cambios de presidente, cambios de líneas de gobierno y de acción, y la biblioteca se ha mantenido total y tranquilamente durante sus 180 años, ofreciéndole al país, por supuesto, ese servicio de la custodia del material documental, de la cultura escrita, y ahora cambiando el paradigma también, porque la idea es que toda esa cultura escrita y toda esa memoria que estamos protegiendo y preservando y conservando, uh-huh, la dinamizamos también con lo que es el saber popular. Es decir, ahora entendemos también que el saber popular debe formar, es uno de los grandes compromisos que tiene la biblioteca, al igual que con las nuevas tecnologías. Entonces tenemos, como le decía, 180 años de incansable y manteniendo esta línea de acción. La biblioteca, sí, podríamos decir que tiene un antecedente también desde 1810, 1811, cuando el redactor del Acta de Independencia, Juan Germán Roscio, hizo también un decreto sobre la creación de la biblioteca pública en esa época. Ya se hablaba de una biblioteca democrática, de una biblioteca plural, de una biblioteca donde todos los ciudadanos podrían tener cabida. Sin embargo, bueno, no fue sino hasta 1833 cuando se hizo este sueño realidad de la biblioteca pública. Entonces estamos hablando, porque cuando hablamos de Biblioteca Nacional, todo el mundo se imagina que es la biblioteca, una biblioteca que está aquí en el Foro Libertador, pero no. Estamos hablando de un instituto que junta a más de 730, casi 800 bibliotecas en todo el país, la cantidad de bibliotecas públicas, sin contar con ello las bibliotecas escolares, que son más de 5.000, las bibliotecas especializadas, las bibliotecas universitarias, que a la suma son miles, y existe una ley orgánica que nombra a la Biblioteca Nacional, al Instituto, como rector de todas las bibliotecas que existan en el país. Qué bueno. Entonces estamos hablando, hoy estamos celebrando, estamos haciendo el reconocimiento a nuestros trabajadores más antiguos. Estamos en la espera de que los más antiguos, los que ya tienen, imagínate, 35 años, van a ser reconocidos directamente por el presidente Maduro. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde va a ser este acto, Francisco, y desde qué horas, cómo va a ser, si nos puedes dar más detalles de este evento? Claro, no, el evento ya se está dando desde esta mañana. Uh-huh. Contamos también con alguien que acaban de nombrar a ustedes, que es nuestro viceministro de Desarrollo Humano, Néstor Viloria. No pudo llegar el ministro para el Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, pero igual encomendó en el viceministro Viloria la responsabilidad de hacer este hermoso evento. Y contamos también, por supuesto, con la presencia de nuestro director general, Edgar Páez. Entonces ha sido una mañana festiva. En estos momentos se está presentando un grupo de teatro que tiene que ver con una obra histórica. Se presentó también, hay una hermosa iniciativa de hacer un gran coro con todas las escuelas, con niños y padres, representantes, maestros de las escuelas de música del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces los hemos tenido también como invitados. Entonces ya estamos acá, bueno, ya dentro de poco llegará el acto a su término, pero estamos totalmente contentos, la gente se siente hoy reconocida, es decir, la biblioteca es su gente, ojalá pudiéramos siempre hacer la biblioteca y toda la historia de la biblioteca desde la visión de su gente. Sería una historia hermosa porque aquí hay bibliotecarios de tantos años que han tenido hijos o han sido hijos de bibliotecarios, pareciera más bien... Que es una entrega de testigos. Sí, y esos oficios como se hacían en la Edad Media y en el Renacimiento, que, sí. Que los artesanos heredaba, aprendían unos de sus padres. Exacto, era como hereditario. Aquí, bueno, digamos, en muchos casos, se da eso, ese amor que la gente tiene, por eso le decía, esa identidad común que se ha creado, no le digo en 180 años, claro. De biblioteca. Entonces, Francisco, ¿y cuáles son más o menos los retos que ya tiene la biblioteca? Una biblioteca que tiene que irse adaptando a los cambios de toda la civilización. La informática está... por supuesto avanzada en cuanto a llevar información, que la biblioteca de eso es su fuerte. Por supuesto que los libros no van a pasar de moda, pero siempre hay cosas que van a la vanguardia en la cual hay que hacer adaptaciones. Sí, con los libros y los procesos de digitalización sucede casi igual como sucedió con el cine y la televisión. Todo el mundo pensaba que la televisión iba a desplazar el cine, y fíjese, ¿qué es lo que más vemos por televisión? Sí, son películas. Películas, cine, ¿verdad? O sea, más bien ha servido para promover el cine. Todo lo que se digitaliza es también parte de la cultura escrita. Uh-huh. En fin de cuentas, lo que se ha hecho llegar por otro canal, uh-huh. Que es las redes, la web, pero en fin de cuentas es el mismo libro el que está allí. Exacto. Que no se ojea, que no se daña, que es otra forma de preservación, pero realmente, sin embargo, el compromiso nuestro es también con las nuevas tecnologías, es mejor dicho, con el conocimiento, bien sea a través del libro como objeto, otros objetos similares, todos los documentos, y además también de todo este reto que nos trae la digitalización del conocimiento, la informática, la introducción a la informática, y estamos trabajando para ello. Ya nuestro catálogo digital está colocado en la web, es decir, se está conformando cada vez más, está más alimentado, es decir, usted entra por nuestra página y pueden ver que está el catálogo donde pueden ver lo que tienen nuestras colecciones. Claro. Uh-huh. Y estamos trabajando también en la conformación ya. Tenemos desde el año pasado, estamos trabajando en la conformación de la Biblioteca Nacional Digital. Es decir, que todo el conocimiento que nosotros querramos certificar lo vamos a hacer por allí, porque hoy día usted quiere entrar, póngase, a autores del siglo XIX en Venezuela y tiene que entrar por algún portal europeo. Entonces es un problema también de soberanía, del conocimiento, incluso sí, del idioma. Sobre todo últimamente, sí. Con estas cosas que... son un tema de noticias que a través de esos portales ha habido fuga de información entre los gobiernos y por eso los problemas, claro, de diplomacia nosotros, últimamente. Si nosotros teniendo nuestra biblioteca digital que ya se está conformando a partir de la elaboración del portal bicentenario que hicimos acá, allí usted entra y va a ver documentos fundacionales, va a ver periódicos de la época de hace 200 años, o sea, empezamos como por allí. El portal bicentenario, el catálogo digital, uh-huh. Y seguimos trabajando en esto de la Biblioteca Nacional Digital. Entonces nosotros certificamos realmente el conocimiento que creemos deben conocer los venezolanos, uh-huh. Como país. O sea, no estamos esperando que nadie nos diga qué debemos investigar, cuál es lo prioritario. Eso lo decidimos nosotros, nuestro país, desde la Biblioteca Digital. Qué bueno. Francisco, ¿habrá actos similares en otras regiones del país, en algunas otras de las bibliotecas, a propósito de esta celebración, que es de todas, sí, como tú lo acabas de decir, que la biblioteca no es solamente esta estructura que está acá en el Foro Libertador, está claro, desplegada, sí, por todo el país. Sí, sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, entre Caracas y Vargas, tenemos una cantidad de 50 bibliotecas. Esas bibliotecas tienen la instrucción de empezar de hacer programación durante todo este tiempo. Por ejemplo, el 20 de este mes estamos planteando el relanzamiento de las bibliotecas de Vargas. Uh-huh. Es decir, de las 9 bibliotecas han sido intervenidas y bueno, se le han hecho los arreglos pertinentes para que se acoplen al nuevo servicio. Se les cambió el nombre de alguna manera, porque por ejemplo, las bibliotecas de esos pueblos de la costa, los consejos comunales se reunieron con las bibliotecas y les pusieron nombres de los cultores o de gente que eran representativas para los lugares. Eso quiere decir que la biblioteca se convierte en una biblioteca viva. Claro, una y biblioteca además que al calor que de la gente, sí. El pueblo, o sea, entendido como la gente de esas partes, pues se van a identificar más con su biblioteca, con estos nombres, pues. Totalmente, sí. ¿Y habrá algunos sitios donde no haya llegado todavía la biblioteca y que quieran llegar en este año nuevo que se cumple? Claro, bueno, fíjate que nosotros tenemos en bibliotecas en el 93% de los municipios del país. Es decir, en casi más del 50% de las parroquias. Uh-huh. Claro, siempre hay algún déficit, siempre, porque hay, si viéramos, por ejemplo, la biblioteca de Caricuao, hay una, cuando hay más de 200.000 habitantes, entonces siempre hay un déficit y nos gustaría poder cubrir ese déficit. Pero también estamos trabajando con la conformación de las bibliotecas comunales, es decir, en aquellas comunidades donde las personas se reúnan, donde hay un consejo comunal y tengan un local y quieran de verdad tener la formación, entonces nos encontramos y vamos conformando ese movimiento. Esos movimientos han sido muy exitosos, sobre todo en el estado Bolívar, donde se han conformado más de 40 bibliotecas comunales, además de las bibliotecas de la red. Uh-huh. Las bibliotecas comunales son esos puntos de encuentro donde la gente realmente decide y dice qué quiere hacer con su biblioteca. Qué bueno. Cuáles son los retos, qué quiere saber, qué quiere conocer. Uh-huh. Entonces, es la diferencia de que no son bibliotecas conducidas por nosotros, son aupadas, apoyadas, normalizadas, pero hay unos estándares bibliotecarios internacionales, pero en fin de cuentas, quien decide lo que van a hacer las bibliotecas comunales son ellas mismas. Qué bueno, decían sus contenidos, qué bueno. Claro, estamos en conversaciones también con el Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios, y está la propuesta ahora de hacer, por lo menos en 20 centros, hacer bibliotecas para las personas privadas de libertad. Estamos hablando, y que por allí se pueda también transmitir toda la programación cultural del ministerio y todos los programas sociales puedan partir desde allí. Estamos hablando. ¿Y hay un plan piloto para los servicios penitenciarios con algunos? Tenemos una mesa de trabajo con ellos. Tenemos mesas de trabajo también con el Ministerio de Industria. Estamos hablando de aproximadamente 60 centros de trabajo donde podrían haber bibliotecas digitales, o mejor dicho, con el formato del libro digital. Uh-huh. Y estamos también discutiéndolo en mesa de trabajo. Qué bueno, y también estamos hablando con la Fundación Infocentro. Saben que los infocentros y bibliotecas, uh-huh, siempre han estado unificados, uh-huh, en muchos lugares. Sin embargo, ahorita le estamos dando también dentro de ellos espacio para las bibliotecas comunales, y que tengan las bibliotecas comunales a la vez esa transferencia de tecnología que se haría a través de la Fundación Infocentro. O sea, estamos hablando, cuando habla de los retos, cuando me pregunta de los retos, todo esto que le estoy diciendo está en conformación, está dándose, está cambiando el paradigma de la biblioteca sencillamente como un espacio, claro, para la conservación. Estamos dinamizando el conocimiento. Y desde acá lo celebramos, Francisco, pero se nos acaba de terminar el tiempo. Usted sabe cómo son estos minutos en los medios, claro, pero agradecemos mucho que nos haya regalado toda esta información, y por supuesto los felicitamos en nombre de toda Alba Ciudad a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional en este gran día, y que sigan adelante, es nuestro deseo. Bueno, gracias, un placer haber estado con ustedes, y gracias por esta comunicación y esta oportunidad de comunicarte al pueblo de Venezuela en lo que estamos y lo que estamos haciendo. No, gracias a ustedes, el gusto es nuestro. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Francisco Canto, director de la Red de Bibliotecas Nacionales del país, a propósito de los 180 años que se están celebrando hoy de la Biblioteca Nacional, de la celebración y de la creación de la Biblioteca Nacional. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Cina May González, Luyer Loyo en la coordinación técnica. En la misma redacción y producción está Guzmán Manzano, Justin Fleire y el señor Orlando Aguilar. Les narro Kenny Castillo, pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.